Esto te lo mando, me siento calibre 50 y la carnaval. ¡Marca el arma! ¡Listo, padre! ¡Ánimo, viejo! ¡Ahí va Puerto Rico, muchachos! ¡Y arriba Durango, Durango, pariente! ¡Y cállale la coche con veneno! Yo te conocí descalzo cuando andaba entre la lumbre. No tenías ni pa' zapatos. ¿Quién te enseña esas costumbres? Te mandaba por las cocas, ¿a poco se te olvidó? Ahora no volteas a verme, no saludas al patrón. Oiga, ¿por qué dice eso? Si yo siempre he saludado. Sé también de dónde vengo, de las piedras más abajo. ¿A qué viene el comentario? Porque se me pone bravo. ¿A poco no le da gusto el mirarme alivianado? Aquí traigo una pistola que contigo quiere hablar. El pollo que se queda yo no le llega al gavilán. No lo conocí en su plan, prepotente y regazón. Y aquí las cosas cambiaron. Porque usted no es mi patrón. Buen zapato, aunque andes bien perfumado, para mí siempre serás gato. Siempre que te quito el hambre cuando andabas bien jodido, ahora me miras para abajo, no seas mal agradecido. Está abriendo mucho la boca y la neta eso no va. Una cosa fue su ayuda y otra que quiero humillar. Si llego a sacar la super, no va a respetar su rango. Le tengo mucho cariño, pero ahorita lo arremango. Ya sabes con quién te metes, no te la vas a acabar. El pollo que se queda y uno le llega al gavilán. No lo conocí en su plan, prepotente y regazón. Que aquí las cosas cambiaron. Pues qué cree, compa, ahora yo soy su patrón.